La gente pues ha empezado a participar. Un abrazo especial y un saludo muy especial, sabios, aquí en Pitch, a los pedromaniatiquitos, a los pedromaniáticos. Ah, es un club de fans. Es el club de fans. Qué buena. De Pedrito, que están ahorita pendientes pues del show, porque nos están escribiendo, así que un abrazo a los pedromaniáticos, que siempre están pendientes pues de todo lo que sucede pues con su máximo ídolo. Así es, pues feliz cumpleaños, Pedro, y vamos a continuar con más música en el Oasis. Siguen escribiendo a través del Facebook de la radio, a través del WhatsApp al 938-239782, y se viene la fogatera Marci en el siguiente bloque. Vamos a hacer una canción de Pedro Suárez Vértiz, Alguien que bese como tú, en una versión fogatera impresionante.